Esa chica me tiene loco, loco enamorado me tiene esa mujer. Mr. Anderson otra vez. Tengo una novia que es bonita. Tengo una novia que es muy bella. Dicen que es la reina de mi barrio. Loco enamorado ya me tiene. Todos esos hombres de ese área andan persiguiendo esa chica. Loco enamorado me tiene esa chica. Loco enamorado estoy. Loco enamorado me tiene esa chica. Loco enamorado estoy. Loco enamorado ella me tiene. Loco enamorado estoy de ella. Ella es la chica que yo quiero. Ella es bonita, es hermosa. Bello es su cuerpo y es muy fina. Una cinturita y una cadera. Loco enamorado me tiene esa chica. Loco enamorado estoy. Loco enamorado me tiene esa chica. Loco enamorado estoy. Tengo una novia que es bonita. Tengo una novia que es mi bella. Dicen que es la reina de mi barrio. Loco enamorado yo me encuentro. Todos esos hombres desean.